Tropené por Radio Mira, llévale. Nene na peto guaje, ahí coba año en basú. Arete más año mi, nera aro aiko. Me capira more yure, escribí mi tejangua. Consuelo se venguana, este tema se ajo. Ese amor es un mino sapulá. Pecose, ay me, reyuja, hola, guarán.